Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Felicidades, si usted ha comenzado a escuchar esto es porque consiguió sobrevivir al puente de Día de Muertos. Indudablemente el más peligroso de todos, pues incluye un veneno letal que consiste en intentar tratar con gracia algo que no la tiene por medio de un amontonamiento de versos que no lo son. Les llaman calaveras. Como cada año, cada vez que se acerca el Día de Muertos, surge como verdolaga después de la lluvia ese poeta frustrado que cada mexicano lleva dentro, y se producen así las más ripiosas y lamentables muestras de frustración poética que sea posible imaginar. Las tales calaveras pueden ser letales, podrían idiotizar a cualquier ser. Les doy un ejemplo tomado al azar de algún periódico con una calavera dedicada al presidente. Por viajero y guasón, la muerte se lo llevó al panteón. Les puedo asegurar que esto se publicó en un diario de circulación nacional con el nombre de su dueño al calce, un nombre del cual solo reproduzco las iniciales RD, para no avergonzar a sus descendientes. Es probable que la costumbre de las calaveras tenga su origen en la de la dramatización versificada del Tenorio, hecha por Zorrilla. Tenorio, una obra teatral que ya de por sí es más cursi que comer tacos con tenedor, pero también podría ser que este crimen sea hijo directo del afán de encontrar un amado nervo en cada moconete que tenían las maestras de nuestros primeros grados. Y no se les olvide, niños, que me tienen que traer mañana un poema hecho por ustedes mismos, porque con eso voy a calificar gramática, decía ella. Y al día siguiente Eduardito, que era y sigue siendo un pesado insoportable que no dispara una cheve ni por milagro, se levantaba muy serio y decía: mi poema, queridos compañeros, es el siguiente. Esta noche no voy al box porque tengo tox. Enseguida se sentaba orgulloso de su tontería, con un enorme 10 en su libreta, mientras que por el rostro de la maestra escurrían dos lagrimones de felicidad. Tomaba entonces la palabra, porque entonces no se hablaba, se tomaba la palabra. El ridículo Jaimito López y Gallo, gordinflón y barbero, quien nos leía su hallazgo histórico, poético, patriótico, que decía así: iba Jesús Sarabia en el Potomac cuando su avión hizo back. ¿Se da usted cuenta? No sobreviví a la primaria porque Dios es grande, pero juro que nunca escribí una calavera, por muy bajas que fueran mis calificaciones y muy severos los regaños de mis padres. Lo que Dios no me dio, pues no me lo dio. Pero algo tendríamos que hacer. Las calaveras cada año están peor. Las de este año fueron pavorosas. Hubo hace tiempo, desde luego, maravillosos calaveristas como Tomás Perrín, el Mate Campos Díaz, Pancho Ligori, poetas notables que versificaban con facilidad y gracia. Ah, pero hoy se nota el crujir de los engranes en cada verso y tiene la misma gracia que un acta notarial. No podemos permitir que en la tierra de López, Velarde, Sabines, Pellicer y Nandino se asesine cada 365 días al idioma, al decoro y al buen gusto, con el pretexto cómplice del Día de Muertos, que por los demás. Y para no parecer amargoso, ahí es un gusto con sus ofrendas y sus dulces, y su puente y sus niños contentos. Pero sin las calaveritas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.